Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Muy buenas noches a todos y todas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Varela? Pero muy bien, estamos muy bien. Hoy, como siempre, avisamos que es miércoles. un servicio a la comunidad. A mí hacéis muy bien en avisármelo, porque yo estaba tan convencida que era martes que, por ejemplo, no fui a una reunión en la mañana. Claro, que tenía que ir. Digo, así que hacen muy bien en avisarme a cada rato en dónde estoy parada. Zanca, ¿cómo andás? Tal, ¿cómo va? Gracias por avisarme. Yo llegué una semana temprano a una clase. Vio que lo que... Levanté 7:45 de la mañana, llego a una clase para... Estoy aprendiendo a manejar. ¿Y qué tal? Vengo, yo soy Adriana, vengo... Pero dice el miércoles que viene. Claro, usted pasó con la luz amarilla, le voy a decir. Le voy a decir. Es la ansiedad, me parece que nunca me van a dar ese registro. Le pasó con la luz amarilla. Si esto quiere decir que estamos así como con mucho trabajo y la cabeza cerca de fin de año, le juro que sí. ¿Cómo hacen para comunicarse a los oyentes? Nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y además pueden entrar al blog, allí escuchan los programas anteriores, los pueden bajar, argentinatienehistoria.blogspot.com. Sí, hablando de eso, volvemos a decirle, porque le hicieron unas consultas unos docentes a mi mail particular, que, por supuesto, repetirles de vuelta la dirección del blog. argentinatienehistoria.blogspot.com. Preguntaban si podían bajar los materiales para utilizarlo o si solo para escuchar. No, en realidad lo están usando en muchos lugares a los materiales nuestros para dar clases, para talleres, lo desmenuzan, los analizan, y a mí, digo, a veces sacan fragmentos de reportajes, a veces sacan algunas de tus columnas de autor, las que tienen que ver con algún cacho de ficción ahí, la historia ficcionada la baja mucho. Así que bueno, sí pueden, y además nos pueden contar que lo están haciendo, así nosotros después lo ponemos en el Facebook y nos somos felices de haber dando este servicio. Bueno, hoy vamos a tener un programa picantito, así que preparen y van a tener que escribir, van a tener que llamar, van a tener que dejar sus mensajes, porque el tema... Lo que le pedimos es que escuchen. Yo estoy... No, porque además me interesa... Vos le pedís que escuchen y yo le pido que participen, porque estoy segura que este tema es tan convocante como para hacernos dar cuenta que están del otro lado. Contame de qué se trata. 1970. Un pueblo peronista soporta la dictadura de las botas y los monopolios imperialistas. Pero va gestando su respuesta. Una nueva etapa de la larga resistencia iniciada en 1955, cuando las minorías oligárquicas derrocaron al general Perón. En 1969 estalla el Cordobazo. Tiempos después, otras puebladas incendian la patria. Mientras tanto, la década del 60 ha traído el definitivo despertar de los pueblos del tercer mundo. Aquí, en nuestra tierra, ese camino tiene el nombre que decidió ponerle el pueblo con su sangre y su combate. Movimiento peronista. Un líder, el general Perón. Una compañera inolvidable, Evita. De esta conjunción de vida, lucha y esperanza, del corazón mismo del pueblo peronista, nace una organización político-militar. Montoneros. Llegó la hora, llegó ya, compañero, la larga guerra de la liberación. Patria en ceniza, patria del hombre nuevo, nació una noche de pueblo montonero, fecundo en tierra y ardió en revolución. El tema del día en Argentina tiene historia. libro acerca de El Largo, se llama El Largo Adiós de los Montoneros, es como un título de novela negra. Y el que nos va a visitar es Alejandro, que además me corrige, porque toda la vida le dije Tarruela, me corrige que es Tarruella. Alejandro Tarruella, que nació en Vicente López allá por 1948. 48. Que es periodista desde los 19 años, que trabajó en La Nación, en Clarín, en Panorama, en Análisis, en Dinamis, en Humor, que fue jefe de redacción en Primera Plana, secretario de redacción de Diario Popular, que escribió para Editorial Abril de San Pablo y La Razón de la Paz, que se desempeñó en radio, muchísimas radios acá y en el extranjero, por ejemplo, Radio Nacional de Suecia, Radio Cooperativa de Chile, productor de televisión. ¿Usted se acuerda del reporte de eso? La última etapa de reportero, eso vamos a hacer la salvedad porque es coqueto. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es él. Él era uno de los productores generales, el productor general del noticiero. Hizo seminarios por todo el mundo, la Unión Europea, y escribió. Escribió mucho. Escribió Guardia de Hierro de Perona Kirchner, que fue traducida al italiano, Historias secretas del peronismo, De dónde soy, El chaqueño palavicino. Libros y otros tantos libros, unos cuantos. A mí me parece que tengo ganas de leer también La Historia de la Sociedad Rural Argentina, que también escribió Tarruella, pero hoy vamos a hablar del Largo Adiós de los Montoneros. ¿Cómo se te ocurrió el título y por qué? Bueno, esta fue una la idea original donde empezamos a dar vueltas sobre esto fue de Rogelio García Lupo, que es el editor. Pajarito. Sí. Bueno, él le había gustado mucho los trabajos míos recientes, Guardia de Hierro y Historia Secreta del Peronismo. Entonces había una propuesta que andaba más o menos dando vueltas sobre esto, entonces yo más o menos le di una forma, le puse un tiempo, que era la etapa aproximada de los 80 a la actualidad, y ver con cierto tono crítico lo que era la construcción de esa última etapa, que formalmente no se había dado final, ¿viste? Porque parece que siempre estuviera dando vuelta en el aire, y esto después lo corroboran muchos hechos, ¿no? Entonces empiezo a trabajar sobre eso, el tema de la militancia, la mirada de ellos de la realidad, cuál fue el horizonte sobre el que se situaron en ese momento tan duro, digamos, más aproximadamente desde las... Fecha, pongamos. 79-80. Pongamos, digamos, la contraofensiva. Exacto. ¿A partir de ahí o después de ahí? A partir de ahí. Y después toco algunas cosas más, digamos, un poquito, o sea, más de la parte de la irrealidad es cómo deciden la contraofensiva. ¿Cómo deciden eso? Entonces, bueno, empiezo a indagar sobre eso, entrevista. Pero me aparece una cosa que es muy fuerte, que es, por ejemplo, estoy conversando con Horacio Ríos, que es un colega, y entonces me dice, le pregunto, por ejemplo, yo preguntaba a qué actos ibas. Yo tuve, digamos, como seguí todo el proceso de la dictadura de cosas sindicales desde el 76, cuando se estuvo moviendo ya las huelgas en la industria mecánica. Entonces veía ahí, iba tratando de ver en qué actos habían estado cada uno. Y me dice, no, fui a este, a aquel. ¿Y cómo ibas con la organización? Entonces me dice, no, en ese momento no estaba. ¿Pero cómo? No, éramos los montoneros silvestres, dice. Eso me encantó. Cuando sí, es una linda frase esa. Sí, y se ubicaban de ese modo. Entonces cuando me empieza a contar quiénes eran, yo conocía bastante, porque vivía en Quilmes en ese momento, entonces empiezo a situar eso, qué pasaba en ese momento, y ahí lo que hay es un corte muy grande entre la dirección estratégica, que estaba en Europa y en México y en Cuba, y la dirección táctica, la conducción táctica, que estaba moviéndose, y entonces ahí empiezo a observar las tensiones que había. La conducción táctica se daba cuenta que necesitaban autonomía. Autonomía era capacidad de moverse en el ámbito propio para poder salvarse de la feroz represión que se vivía, y medios económicos, ¿no? Vos tiraste un montón de palabras que a lo mejor hay mucha gente del otro lado que va a ir necesitando. Dos puntos, traducción. ¿Qué era un ámbito? El ámbito propio, cuando hablas del ámbito propio. Era el lugar del territorio. El lugar donde militaban. El territorio donde militaban, claro. Y entonces ahí estaban los montoneros silvestres de Quilmes, de La Cañada, en Bernal, de Berazategui. ¿Eran montoneros que habían quedado de alguna manera? Seguían con la misma estructura, de hecho, como si tuvieran la conducción en vivo, y trabajaban por su cuenta, iban haciendo operaciones de ese tipo conectándose con los movimientos sindicales, sociales, y a su vez hacían acciones, o sea, acciones de propaganda, son fundamentalmente... Hay un libro que escribió Marisa Sadi que fue un poco más cruel que los... No, yo sé, sí. Llamó Los Perejiles. Claro. Era igual, ella era una de ellas. Lo escribía en primera mano. Es que nadie terminaba de salir. Lo que pasa es que el sentido de pertenencia era muy fuerte. Era un sentimiento muy fuerte, claro, que no pasó solamente en Montoneros. No, claro. Entonces ese sentimiento de pertenencia también era una cuestión de decir, bueno, estamos parados acá, ¿cómo rompemos con esa... con ese cerco que es la propia mirada de uno para abordar una nueva realidad? ¿Y los perejiles famosos cuál? Y no, serían ellos lo que dice... Claro, aunque el libro de los perejiles creo que trata... Anterior. Perdón, sí, quise decir los silvestres. Ah, los silvestres, que un poco se mezclaban. Se me confundió, claro. Sí. Pero vos ahí tenés la otra parte, que es lo que yo digo, bueno, comienzo diciendo, bueno, la juventud era maravillosa, no hay vuelta, terminemos con esto. Después hay responsabilidades y entonces ahí hay que ver la otra parte, ¿no? Entonces había un movimiento obrero que estaba en ebullición desde un principio. En el 76 había movilizaciones, huelgas, en Luz y Fuerza era permanente, desde sabotajes a pequeñas huelgas en diferentes lugares. Por eso pasa lo que ocurre con el Gato Smith, que era el secretario general del gremio. Entonces, paulatinamente, al 77, cuando se produce el nacimiento de los 25, ahí el movimiento obrero empieza a cobrar otra fuerza, la aparición de Ubaldini. Ya cuando aparece Ubaldini y el 27 de abril del 79 se produce el primer paro nacional, es ahí donde la conducción estratégica en Europa dice, ¿qué está pasando acá? Entonces revalora, y en lugar de decir, bueno, vamos a negociar para meternos ahí, mandan la contraofensiva. Claro. Entonces esto es lo que... eso fundamentalmente a mí me parece que habla de una ubicación en el panorama político que viene quebrada del momento en que en el 74-75 pasan a la clandestina. Y yo entiendo que ahí Feynman tiene razón cuando dice, bueno, abandonaron la política en realidad. O sea, ¿qué estaban haciendo? Bueno, este es uno de los... ese aspecto de la lectura, sí. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás, Hernán? Te quería preguntar, alguna vez tuve la oportunidad de hablar con los comandantes de Montoneros y una de las cosas que ellos me aseguraron y me recontra aseguraban es que Mario Firmenich no quería la contraofensiva. Que la contraofensiva es parte de otro sector de la conducción y fundamentalmente pedida por la gente que está en el exilio. Los militantes en general. Sí. Bueno, ¿cuál es tu versión de esto? Porque la verdad que esta me lo contó gente que estuvo ahí cerca, digamos, y que podría tranquilamente haberle tirado la pelota caliente a Firmenich y se hubiera acabado todo. Nadie le hubiera dicho absolutamente, yo no le hubiera cuestionado, y bueno, entonces sí, pues Firmenich y listo. Gente muy cercana a la conducción. Sí, sí, bueno, eso yo lo desconozco. Lo que sí sé es de que incluso muchos críticos reconocen que todo el mundo pedía venir, o sea, que había un sentido de pertenencia muy fuerte. E incluso, ahí yo comento, algunos compañeros que me contaban que lo que se sorprendían era la forma, digamos, en ese momento le llamamos medidas liberales, que era de citar en un club, decir, bueno, nos juntamos acá y decidimos ahí, y lo que me contaban que el tema de cómo se entera los servicios para esperarlos acá no es ninguna botoneada oficial que llama a uno, no, sino que iban a un club público donde entraba cualquiera y ahí se armaba todo, delante de todo el mundo. Entonces, ¿acá o allá? En Madrid. ¿En Madrid? Que incluso yo cuento algo de la reunión esa. Pero no, de Firmenich no tengo... he hablado con varios de ellos de conducción, pero en ningún momento me manifestaron esa posición de Firmenich. Mira vos, ¿no? Es notable, ¿no? Son inabordables, ¿viste? Cuando buscás en ese... Hay secretos que tiene la generación del 70 que son infranqueables, ¿no? Sí, y que alguna vez, la verdad, que deberían tener la generosidad y después, de contar, bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que también hay que ver, bueno, cuál es el sustento donde se sostiene a nivel internacional, porque los contactos internacionales eran muy importantes, no es broma. Y por qué se suceden luego situaciones de regreso y de vinculaciones que uno se queda sorprendido, el caso Ñeño y otras por el estilo. ¿A qué obedece? Claro, porque hay líneas, viste, que... ¿Cuál parece? ¿Cuál es el caso de Ñeñovich? No, Ñeñovich, que está ligado al retorno y al tema del indulto, ¿no? Ah, sí. Un plan de reconciliación nacional. Exacto, que se lo van a ver con él y Firmenich se veía con él. Contanos cómo es, viene ese... Digamos, todavía estamos en la... en la parte en la contraofensiva. ¿No? Ahí lo que hay es una eliminación, o sea, represión brutal, los muchachos que se defienden como pueden en una masacre. Bueno, ahí mueren los dos hijos de Zapag, Quilmes, Berazategui y La Cañada. Yo ahí eso lo vi, yo no sabía que eran los silvestres, porque yo vivía ahí. Además, yo me tuve que ir, me fueron a buscar dos veces, a reír. Venía todo el mundo a mi casa, o sea, había gente que llegaba y se quedaba 15 días en buscados o... Y entonces viví la situación esa, pero nunca supe que se los llamaban los silvestres. Eran la, para mí seguían siendo la organización, porque todos hablaban en nombre de una organización, sea ahora más, no sabía que estaban tan distanciados de la cosa del exterior, ¿no? Entonces viene ese proceso, y cuando viene Duvaldini, un grupo muy grande que se acerca con ellos a la CGT, en ese momento de la calle Brasil, con Ricardo Pérez de Camioneros, con De Genaro, con Guillán, y empiezan a trabajar en la estrategia de ese sector de la dirección de la CGT, ¿no es cierto?, combativa en ese momento. Y la dirección a nivel de afuera no estaba en desacuerdo con eso, porque empiezan a hacer líneas de acercamiento, se parte en ese momento también un sector que es el de Bonazo, Gelman. En la primera contraofensiva ellos van con la primera, y en la segunda rompen. Entonces... Ahí la dirección pasa a México, luego pasa a Brasil, pero luego se van dando ya, se van acercando hacia lo que es la estrategia de qué hacer en la Argentina de esos días, ¿no? O sea, cómo insertarse en la democracia. Y aparentemente hay conversaciones con el radicalismo, como lo cuenta Perdía, que luego se van cortando porque el radicalismo le produce un problema bastante serio, cosa que yo lo he podido corroborar. Incluso, el radicalismo de Setúbal. Claro, exactamente. El radicalismo tenía un problema que lo cuenta Perdía, es cierto, porque la coordinadora es la que más se opone al acuerdo, porque dice las líneas políticas están cercanas, ¿viste? Nos pueden crear a nosotros claro, adentro. Aparte una juventud que estaba en oposición. Una de las posturas más fuertes, y que no estaba, ese era el problema, que no estaban tan diferenciados. En la mirada, digamos, estratégica de la mirada del país. Entonces, no, el Changui Cáceres tenía a todas luces, te digo, el centralismo democrático. Alerta que camina el changui cacerismo por América Latina. Era exacto, el cantito, me acuerdo. ¿Qué será del changui? No quería que le sacaran hace unos años, claro. Un almuerzo con el changui muy, muy interesante. Hace unos años. Yo escribí en un periódico que salió una sola vez. Brillante. En ese momento, sí. Sí, yo escribí en un periódico que salió un solo número del changui, ¿no? Que era, no me acuerdo ni cómo se llamaba ahora, pero había un montón de periodistas que ahora andan por ahí dando vueltas en la vida. Estábamos en ese número. Y a partir de ahí, un montón de gente que cuando me veía me decía, porque vos sos radical. Muchacho, a ver, no, bueno, el changui cacerismo era lo más peronista que tenían los radicales en ese momento. Bueno, y en eso entonces Trócoli era uno de los que negociaba con ellos. Ahí se corta esa vía. Y bueno, vuelven a navegar, porque había muchas navegaciones en el aire en ese momento. Y lo de Menem, la dirección, digamos, Firmenich, el grupo de él, estaban más cercanos con Cafiero cuando aparece la opción Menem. Aparece esa opción, se van hacia esa opción y empiezan a trabajarla, y se sucede esa situación que ni ellos ni le esperaban, ¿no es cierto?, que se da. Pero a su vez que tiene un costo de tipo histórico político tremendo, porque eso, claro, porque te da produce un corte, bueno, la actitud, sobre todo creo que la más fuerte es la de Graciela D'Alego, ¿no? Claro, la maldita carta además del periodo. De rompimiento absoluto con toda, porque eso estaba prácticamente entregando lo que era la historia, una parte de la historia que era lo más rescatable. Vamos a hablar en un ratitito, nomás porque vamos a la tanda, de Montoneros en los 80, porque está la experiencia de Transigencia y Movilización, está la experiencia también del cafierismo y también del menemismo, de cómo se negoció el indulto con Carlos Menem en la campaña. Me parece que hay cosas que hay para revisar sobre esta larga historia, el largo adiós de Montoneros que escribió Alejandro Tarruela, un libro súper recomendable que estamos presentando hoy, así, entre los cinco, en realidad, discutiendo, debatiendo, pisándonos por hablar, porque cada uno tiene algo que decir sobre esta agrupación. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. escuchemos esta historia. Escúcheme, compañero, si se siente peronista, peronista verdadero. Un saludo para todos los de Argentina Tiene Historia, y uno especial para el perroncito de azúcar, Norita, Jorge de Manuel Alberti. Con el tiempo. Sí, compañero, le habla Agustín acá de la ruta, viajando. Es compañero de la organización de base. Si pueden acordarse de Carlos Alberto Caride, un sonero venido de la FAP. Se acabarán los traidores. Vamos de liberación. Tenemos mensajes y saludos por el Facebook. Vilmar Velasco dice: hola amigos, mi adhesión y consideración para un programa que es sumamente didáctico. En definitiva, un programa que me permite tomar conocimiento real de nuestra historia. Lo sigo escuchando. Emiliano Gonzalo Ibáñez dice: me encanta el programa, muchos saludos. Silvia Spitalnik comenta: la contraofensiva mandó a la muerte a familias enteras de jóvenes que regresaban al país con una falsa imagen de lo que sucedía en Argentina. No había masas esperándolos, más bien una represión feroz y una militancia despedazada. Infancia clandestina es una buena muestra del clima que se vivía. Los escritos de Walsh también lo explican. Los dirigentes afuera, los muchachos en la boca del león, siempre me pareció una enormidad. Como siempre, los errores políticos los pagan los pibes. Y el amigo Juan dice: Alejandro, ¿podrías comentar cómo fue el tema de Oscar Smith de Luz y Fuerza? Y manda saludos. Bueno, Oscar Smith era el secretario general del gremio. Luz y Fuerza tenía un núcleo de militancia peronista muy fuerte. Y ellos desde el comienzo de la dictadura apretaban muchísimo, o sea, lo que no aparecía en los diarios, los paros en los lugares. Uno de los lugares donde trabajé de los 19 años fue en la revista Dynamis, justamente, de Luz y Fuerza, así que los conocí. Estuve una semana antes yo con él y con Hugo Caruso, que es secretario de Cultura en Avellaneda, uno de los militantes más importantes históricamente de esa camada, ¿no? Y ellos estaban permanentemente haciendo cosas. Yo me veía mucho con Caruso y me acuerdo que estoy con él, salimos y me dice: bueno, rajate ya, pues me están buscando por Cielo y Tierra, estaban parando el Dock Sur y eso no aparecía. Y de pronto aparecían, se caían torres de energía aquí y allá y eran ellos que se estaban moviendo. Entonces llegó un momento, Smith vivía cerca del parque Sarmiento, ahí en Villa Domínico, y todos los días hacía el recorrido de Avenida Mitre, Benedetti, al Dock Sur, al puente y a la capital. No cambiaba nunca. Y lo emboscaron ahí. Y yo creo que pagó el precio de la rebelión, ¿no es cierto? Porque además venía en un crecimiento. Había una convocatoria permanente de la gente de Luz y Fuerza. Cuando ibas a La Matanza, mucho luego te encontrabas con compañeros de Luz y Fuerza dando instrucciones para hacer los movimientos, sobre todo las torres de alta tensión, cómo se las bajaban, sí. Y estaban ahí los compañeros de Luz y Fuerza. Compañeros de Luz y Fuerza que tenían esa, bueno, vos lo debes saber mejor que yo, tenían ese dicho que decía que para hacer la revolución hacía falta coraje, pasión y un par de alicates. Exactamente, bueno, y ellos justamente eran los expertos tenían en eso. Tenían las tres cosas. Si a veces me encuentro con compañeros que dicen: no, yo estaba tirando las torres de alta tensión, y pues venían los compañeros de Luz y Fuerza. ¿Quiénes eran? Fulano, Mancano, Sutano. ¿Se los conocés? Digo, sí, claro. Eran ellos. Entonces, producen todo esto y bueno, y no lo pudieron doblegar porque hubo instancias de intentar comprarlo, obviamente imposible, y terminaron haciéndolo desaparecer, ¿no? Te hago una pregunta que quedó picando antes de la tanda, que tiene que ver con los 80. Los 80 van de Malvinas, pasando por intransigencia y movilización, y terminan en la discusión por el indulto, en la discusión por los juicios que hace el alfonsinismo contra incluso la comandancia de la organización. Digamos, ¿cómo es ese proceso tan, tan revoltoso que son los 80 para la organización? Porque en algún punto también ellos intentan mantenerse unidos. Y mantenerse unidos, incluso hay intentonas de acercamiento con Galtieri, que ahí yo en el libro cuento, incluso hay una anécdota con Lula y Félix Guattari, que es Lula, dice, me vinieron a pedir a ver de producir una posición semejante a la de ellos de acercamiento al gobierno de la dictadura argentina, y se están todos locos. Esto es absolutamente imposible. Esa es la dirección. Pero hay una cosa, ahí ya empieza a verse los cortes, ¿no es cierto? Los muchachos acá estaban trabajando con la CGT en la rebelión, un sector muy importante, y ellos estaban pensando en cómo sumarse al tema de Malvinas, pensando que esto iba hacer a más largo plazo, ¿no es cierto? Esos son los montoneros de México, sobre todo, ¿verdad? Claro, exactamente. La conducción estratégica, exacto. La conducción táctica tenía una visión, tenía un poco más de visión de piso porque estaban acá adentro. Entonces, ahí comienzan como los realineamientos que van a ir hacia la propuesta de intransigencia y movilización. Eso es de algún modo lo que produce la movilización en la calle, porque sí, yo lo señalo, el grupo de JP que estuvo trabajando con Gualdini, ¿no es cierto? Ellos tienen una posición de hacer la política en los hechos concretos del país en función de las realidades que se van produciendo, el movimiento obrero, las organizaciones sociales que en ese momento se movían en la cuestión política. Ahí entonces, bueno, paulatinamente viene Alfonsín y todo camina hacia intransigencia y movilización, llega a ser un grupo muy importante por el hecho de algún modo reverdecer la cuestión política, traer a colación una línea de construcción histórica, y luego se va diluyendo las internas, la situación no, quizá tal vez, supongo, no comprender la realidad de esos días. Y ahí aparece la etapa cuando el radicalismo, Alfonsín se va, viene Menem y empiezan esas líneas de acercamiento con Menem, ¿no? Que Menem venía con una velocidad de propuestas, podía sacar. Pero hay una cuestión que es importante, que a él le sirve mucho la cuestión del indulto, que al principio él patalea un poco y después se lo va metiendo como parte de su plan de acceso al gobierno y de aplicación de normas, le viene muy bien en los últimos escarceos que tiene con los carapintadas. Es decir, porque de algún modo decir, bueno, yo meto preso a estos tipos, los pongo acá, pero después que hago un indulto general y con eso armo la cosa. Una simbolización, exacto, una simbolización falsa de final de, digamos, aquello. El final de Hiroshima, tiempo que no existió. Hiroshima, sí. Mon Amour. Y viene el nuevo tiempo, entonces en el nuevo tiempo todos nos replanteamos, incluso hay muchos que se pasan, se ven seducidos, pero esto lo cuentan algunos militantes, la seducción que ejerce Menem sobre algunos de ellos, el caso de Pablo Unamuno es así, pero sí. Demoledora, ¿no? Sí. Es a nivel de demolición. Entonces ahí empiezan a haber otro tipo de divisiones dentro de la línea histórica. Pero hay que ver un detalle que es importante, que prácticamente la disolución de la organización, no explicitada abiertamente, se produce a partir de los años 80. Lo dicen medio como con miedo, ¿no? Sí, eso te quería preguntar. ¿Cuándo estimás vos la organización como tal? En los 80, más o menos como... ¿Hay algún... un documento, una cosa, pero dicho... Dicho con por lo bajo, ¿viste? Nos disolvemos, pero por favor que no lo escuche mucha gente. Es un poco en ese sentido, por eso siempre sigue la tentación, ¿no es cierto?, de sostener una construcción bajo otra realidad política, bajo otros parámetros, que ya estaba prácticamente disuelta. Lo que pasa que también, muchas veces, y en eso ahí es la importancia del kirchnerismo, es que faltaba aquello que terminara de agotar eso, ¿no? Es decir, el kirchnerismo no solamente lo que viene a construir lo nuevo, sino que además termina de agotar experiencias que estaban agotadas y que certifica esas disoluciones, me parece. Y sin culpa. De algún modo. Y sin culpa. No, por supuesto, con propuesta. El problema de todo el proceso democrático tuvo que ver con que se cargaron las culpas o la pena. Digo, el oyente lo decía, pobrecito, los chiquitos, los pibes. Estamos hablando de cuadros militantes importantes que estaban afuera y decidieron volver, equivocadamente, por supuesto, pero decidieron volver. Y estamos hablando de gente, digamos, que conservaba... A ver si vos lo ves de esta manera, conservaba determinados ideales y no sabía dónde ubicarlos, porque en todo caso para la sociedad era más culpa que otra cosa lo que había en esa juventud. Ah, por supuesto, y por lo en tanto esa juventud. Rechazaba... Era una juventud culpable, claro. No era sí, una juventud. Supuesto. Bueno, lo que el kirchnerismo viene a hacer, creo yo, es a terminar con esa mirada con esa etapa lastimosa. Exacto. Y esa mirada de culparte o de tenerte pena para ponerte en el lugar de un protagonista de tu historia que para algo elegiste tener esa historia. Claro, exactamente. En ese sentido, es un momento de ruptura bisagra, absoluta, ¿no? Y recoge banderas, toma las propias, elabora una nueva mirada de su tiempo y tiene capacidad de generar el acto del cambio, ¿no? Y se resignifica. Exactamente. Por eso mismo ahí empieza a diluirse, porque hasta los años 2000 teníamos aquello de que Firmenich podía ser candidato, que tuvo esa... Eran cuatro los que está bien, correcto, pero frente a la... Fíjate hoy, mediáticamente... Pero había banderas de Montonero. Sí, bueno, la bandera y cuatro tipos, justamente. Exactamente, pero había una cosa... Y además la derecha siempre está esperando a ver, mirá... ¿En qué momento pueden pegar? ¿En qué momento puede pegar? Y algunos, digamos, con cierta melancolía, algunos compañeros mayores hoy en día y todo, como nosotros, de pronto veían en eso también un modo de resignificar ciertos buenos recuerdos de un pasado que ya se había agotado, pero que bueno, que uno muchas veces lo siente como si estuvieran... tiene un grado de presente mayor en los que tenemos más años, ¿no? Igual a mí me dan alguna... ¿se puede decir la palabra ternura? Porque no sé si hay otra que lo de... Lo de los Montoneros de los 83, ¿viste? Ese grupo que se forma, hablo de gente nueva, de pibes jóvenes que se integran a ese coletazo. No, pero que esos todos muchachos... venían saliendo y esos muchachos se meten a reivindicar claro, ahí. Pero esos muchachos se meten y en la manifestación de diciembre del 82... 16 de diciembre del 82, prácticamente ahí se saca la fecha de las elecciones. Fue una manifestación durísima, donde se había llegado a la Casa de Gobierno, habían entrado prácticamente contra las ventanales y las puertas, se asustaron y enseguida salió la fecha de las elecciones. Es decir, que ese movimiento que estaba llevado a la cabeza con Ubaldini tuvo un valor muy grande y ellos estaban ahí. O sea que de algún modo había una comprensión, un sentimiento, un latido que tenía que ver con que la construcción era vibrando en la calle con el pueblo, ¿no? O sea que eso no está tan... Eso venía de algún modo como también a plantear en ese momento una polémica, un debate que no se hizo en realidad. Decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Estos muchachos están diciendo... Que es un poco lo que yo trato de plantear ahí, ¿no? Y que eso sirva a su vez para una discusión de muchos elementos, el papel de la mujer, que yo un poco lo trato también ahí, cuál era, qué pasaba, un poco la imagen esa que me da Chela cuando ella dice que es la ex mujer de Juan Carlos Anteullo, que dice en el 73, dice, claro, yo estaba abajo, ¿quién eran ustedes? Y yo era de las que miraba abajo a mi marido que estaba en el balcón, ¿no? Esa imagen... Bueno, la Chela tiene un sentido del humor también. Sí, pero eso me conmovió realmente, porque decís, bueno, eso es como decir todo casi, ¿no? Entonces eso también es parte de la... Todo de un sector de las mujeres de los 70. Sí, por supuesto, pero era un lugar, no había dirigentes en las alturas, es decir... Era una cosa... Pero hubo muchos cuadros políticos militares. No, por supuesto, sí. Pero no estaban en la conducción. No. No estaban en la conducción. Vos escribiste un libro sobre Guardia de Hierro también. Sí. ¿No? O sea, otro grupo que también tuvo mucho que ver en los 70. ¿Pasó algo parecido con estos grupos? ¿Estos grupos se mantuvieron después...? Es una dinámica diferente, ¿no? Ahí queda más un grupo que representa a aquel tiempo, aquella organización, aquellos momentos, pero que no tiene mucho peso en lo que es participar en la transformación, ¿no? Política. Eso del país. Murieron ahí. Sí, exacto, a pesar de que hoy mismo están ahí. Igual hubo cuadros en el menemismo. Sí, el menemismo es muy importante. Liliana Gorriz de Correa no era una... Sí, exactamente, sí. Era un cuadro. Sí, muchos. ¿Les parece, muchachos, que vayamos a una tanda y después hacemos la recta final de El Largo Adiós de los Montoneros, de las sombras de los 70 al presente kirchnerista? Y el autor está charlando con nosotros acá, Alejandro Tarruela, así como lo hizo. Es Pública, la radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Se llama Montonero, Soldado de Perón, Soldado de Menem, que habla del reciclaje de muchísimos de los militantes y dirigentes montoneros en el menemismo. La autora era... ¿Alguien se acuerda? No, es Richard Gillespie. Es el... No. No, no es una... Sí, no me voy a acordar ahora el nombre. Periodista mujer. Es una periodista con la que tuvimos muchísimas diferencias y por eso creo que... ¿Sería Viviana Borbato? Eso, Viviana Borbato. La Borbato. Viviana, sí. Quería preguntarte cómo viste vos ese periodo de los 90. Claro, ese periodo era un periodo tremendamente tentador porque te tentaban, no era fácil, o sea, buscaban cuadros políticos, obviamente, que mejor que un cuadro que está viene con una experiencia, tiene chapa, y bueno, y trataban de que esos cuadros fueran los que estuvieran presentes en parte en ese armado, digamos, en la idea de frente de Menem, ¿no? Y ahí hay muchos que, claro, hay muchos que entraron, ¿no? ¿Cuál sería la figura emblemática de ese momento, de ese pasaje? Y de ese pasaje estaba Prol, que fue interventor Luisito. En Catamarca, Luis Prol. Sí. El chino. El chino, exacto. Murió súper joven. Exactamente, chino. Sí, estaba un tipo inteligentísimo, pero le tocó la intervención en Catamarca cuando lo de María Soledad. Y YPF. Y YPF, y después estuvo... YPF con Estensoro. Exactamente, y luego estuvo en Acción Social, en alguno de esos ministerios. Un tipo realmente brillante. Un cuadrazo. Sí, ese es uno de los de Liliana Gurdulich, venía de Guardia de Hierro. De Guardia. De las organizaciones que también se fueron sumando en ese momento. Y después hubo otros cuadros, pero me parece que Prol es como uno de los más importantes, digamos, que llegó a lugares más... porque imagínate. Sin embargo, creo que el peor modelo del militante montonero en los 90 es sin duda Rodolfo Galimberti. ¿No? Sí. No, sí, claro. Ah, sí. Pero él no va al gobierno hace un rato. No, pero hay un emblema, digamos, de negocio ligado además al menemismo que... Pero es como la contrafigura. Sí, la contrafigura. Es como la contrafigura de Prol. Claro, sí. Pero Prol pasa a ser un cuadro del gobierno, del menemismo, un cuadro importante, porque además Menem lo moviliza en momentos y en lugares muy claves, ¿no? Uh-huh. Sí, Galimberti, digamos, vendría a ser una figura emblemática, ¿no? Como un emblema de lo que no se debe ser, ¿no? Uh-huh. Porque él entra, claro, en negociaciones con los Born, se mete en esas... La fiestita de Punta del Este, exacto, el casamiento, la reunión con los antiguos enemigos, aquellos intentos... Aquellos intentos que se hicieron, que fue gente de guardia también, que estuvieron por la... la reunión de los combatientes que intentaban hacer, jugaban al indulto también, ¿no? El tema de decir, bueno, todos fuimos combatientes, por lo tanto, los asuntos de combatientes quedan saldados. Quedan entre nosotros saldados. Exactamente, sí. Quedan saldados, que hubo una intentona muy importante y se jerarquizaba a los represores de ese modo, ¿no es cierto? Se los jerarquizaba, se les daba un lugar y se buscaba decir, bueno... tapamos todo esto, quedó así, éramos todos combatientes y se terminó la historia, ¿no? Igual, a mí, no sé, me parece que es todo esto que estás hablando y que se personaliza, pues digo, vos lo trajiste a Prol acá y es como, son dos cosas tan diferentes a Galimberti, digo. Me parece que lo que muestra una vez más es que no se puede, cuando se dice los montoneros son Galimberti, los montoneros son Firmenich, los montoneros son el Vasco, Vaca Narvaja, son perdidas. Tiene más un efecto de esquirlas. En todo caso, lo que demuestra es que era una organización que tenía, como en la vida, absolutamente diversa la composición y también los futuros que cada uno, los compromisos que cada uno asumía. Yo creo que Galimberti, bueno, es el ejemplo del aventurero, por ejemplo. Convengamos que ya a esa altura no era una organización. No, claro que no, claro. Y que al mismo tiempo no eran se puede... de origen. No, la verdad que no se puede juzgar el pasado con lo que hicieron los tipos en el futuro. No es cierto, ¿no? Pero bueno, pero lo que yo digo es que es el intento que se ha hecho permanentemente con las organizaciones político-militares. Hay operaciones políticas y culturales sobre esos futuros, claro, respecto del pasado. Claro, a eso me refería. Esa es la parte, digamos, de trasfondo profundo de todo esto, porque evidentemente ha dado militantes maravillosos y ha dado gente que... Las responsabilidades son colectivas e individuales en esto, ¿no? O sea, cada uno como hace... el dedito acusador del que se quiebra, por ejemplo, y viste. Claro. Pero eso yo diría que es menor que lo otro. Es menor que lo otro. Es menor que lo otro, porque eso, yo he visto mucho eso también, la acusación sobre los que se quebraban, y esto realmente, eso es indominable. Me parece una barbaridad acusar a alguien por eso cuando en una represión de las características como la que fue en la Argentina. Lo que pasa que esos quiebres fueron importantes y de algún modo los habíamos visto antes en la guerra de Argelia, porque era un modelo bastante parecido, ¿no? Fue importado gente, totalmente. Exacto, gente que fue víctima, en realidad no la podés colocar en una situación de una, de acusarlo, y segundo, de ponerlo en la responsabilidad de la sucesión de los hechos posteriores, ¿no? Ahora, viniendo en el tiempo, esto yo decía, bueno, el quiebre se produce en el 2003, ¿no es cierto? Ahí me parece que hay un tiempo absolutamente nuevo, hay una situación donde incluso es tan rica la situación que vos te permite decir, bueno, directamente vos sabés que esa experiencia te va a tomar lo mejor, lo más... aguerrido, lo más justo, y lo va a incorporar a ese proceso histórico en el que estamos inmersos hoy, ¿no? Me parece que eso es un hecho tremendamente positivo. Y también la cosa de que ahí yo lo trato de algún modo, el tema de las acusaciones contra los Kirchner y todo eso, esos absurdos, ¿no es cierto? Porque una cosa es tener la mirada histórica sobre lo que sucede y otra cosa es hacerlos cargar con... Sí. Con las historias que no les pertenecen, con las que han estado... Y que no las transitaron. Que no las transitaron, que colateralmente estaban en ellos y fueron gente de sensibilidad, de compromiso, que tuvieron en las pequeñas historias, una actitud valiente, honrada y corajuda en ese momento. Y eso es lo que nos vale, me parece, para la construcción de este tiempo, ¿no? Sí me parece que quedan algunas cosas pendientes, porque decir, bueno, si ellos no estaban en la política, como yo... Creo que Feynman tiene razón en eso, en dónde estaban, ¿no? Entonces ahí sí hay que ver cómo en el 76 cuánto esas direcciones, que luego se equivocan desde el exterior y todas estas cuestiones, tuvieron que ver a dónde, ¿ayudaron al golpe o ayudaron a disipar todo eso? Pero y no eso, como decisión, decís. No, pero como resultado actitud, objetivo. Como resultado sí, objetivo, con el diario porque del lunes. Atacar a un gobierno democrático que tenía el 62% de los votos, de la forma que se atacó, evidentemente, vos tenés que pensar en día, tenés que decir, apuntaron al golpe de Estado. Es decir, no nos hagamos los tontos. Esto lo quiero decir no por de observar eso, sino ver cómo esa experiencia nos sirve hoy en día, es decir, cómo nosotros nos paramos frente a las cosas. Porque hoy en día tenés en pequeña dimensión mucha gente que ha sido compañera, que viene con una actitud que no es la misma ni desde el momento político, pero que se parece bastante a resumir una reflexión político-ideológica, tal vez sociológica también, que se parece bastante a esa mirada que estaba por fuera de la política, ¿no? Sí. Y no fue únicamente con el diario El Lunes, porque en ese momento hubo gente que estuvo abiertamente en contra, el grupo Lealtad y qué sé yo. Estaba pensando en algunos de los diputados del grupo de la tendencia que también hicieron oír su voz hacia adentro llamando la atención. No, me refería a que pararse en la crítica con el diario del lunes es fácil. Lo que vos estás diciendo, las posturas que se tomaban en caliente en el momento eran, la verdad que fueron muchas. Postura difícil porque te miraban mal, ¿eh? Sí, lo que pasa es que... Era difícil ser opositor. A mí me da la impresión de que la crítica con el diario del lunes en la calle no es justa. Tampoco es justo que no haya una verdadera autocrítica y un verdadero, a ver cómo decirlo, yo creo que hay que hacer un desnudo propio, en lo cual tienen la responsabilidad de contarle a las generaciones siguientes en qué se equivocaron y por qué, para que no se produzcan esos errores. Y yo creo que justamente esa soberbia se la ve en algunos dirigentes, de la organización Montoneros y en muchos montoneros, si se quiere, de, a ver, cómo decirlo sin faltar el respeto a nadie, ¿no? Montoneros de café, ¿no? Ah, sí, pero esos son los más duros. Posiblemente no hayan estado en los 70 allí. Sin embargo, sostienen teorías insostenibles. Sí. ¿Sí? En general, el revolucionario de café, a la violeta, suele ser mucho más duro que el que realmente ha transitado los adoquines de la historia. Digo, en general, tienen esas posturas así como que pueden ser incólumes y incuestionables. No entrar en campo, ¿no? Claro. Claro, también eso, ¿no? Claro, es eso. Es como el que se mete con el tema de la quebradura y si le pegas un castañazo en el ojo, probablemente se cantaría la Marsellesa, pero desde afuera yo te puedo juzgar a la humanidad completa. Eso, tenés razón, Hernán, es exactamente así. Haría falta la otra letra. Alejandro Tarruela, sí, gracias por venir a Argentina Tiene Historia. Desgraciadamente se nos está yendo el programa. Compren el libro. Compren el libro, El Largo Adiós de los Montoneros de las Sombras de los 70 al presente kirchnerista, por Editorial Vergara. Lo pueden comprar en cualquier librería. Sí, sí. ¿No va? Es un libro interesante porque hay mucha bibliografía sobre el nacimiento de los Montoneros. Sí. Y este debe ser el primero, uno de los poquísimos, que habla de la otra punta. Un libro recomendable, la verdad, recomendable. Más allá de que Alejandro sea amigo nuestro, nos conocemos desde hace un par de años, les quiero recomendar el libro porque vale la pena leerlo. Gracias por venir. Te esperamos mañana para seguir con el tema. Ah, bueno, está bien. Porque es inacabable, inabordable e inacabable el tema de Montoneros. ¿El mismo tema o cambiamos? Y les quiero agradecer a todos los que hicimos el programa hoy. Ya los voy a ir nombrando de a poquito para que no se me enojen, porque cuando no los nombro me miran con cara de tujes. Entre ellos Ezequiel Sánchez, que desde la operación me mira con cara de no me nombraste. Gracias Ezequiel, gracias Adriana Zanca, gracias Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino, que nos produjeron, y gracias a Don Anchar, a Santiago Varela y a Hernán Brienza, que vengo a ser yo. Yo me agradezco a mí mismo, porque si no se agradece uno, no te lo agradece, no te lo agradece ¿quién nadie? ¿Quién te lo va a agradecer? Así que gracias a todos. Si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chau. Chau. En todo el país.